miro directo a los ojos, tú. Siento el calor de una dulce tristeza y recuerdo cuando estuviste tan cerca y lejos de ti, de mí. Al regresar del azul de tus ojos, yo, al recordar nuestros primeros días, tú, de girasoles gigantes. Después del último beso, con otro te saludaba yo, con ese adiós me decías tú. Y no imaginé que así era el amor. Ahora te miro directo a los ojos tú, solo un pedazo de cielo y tú, ya no importas ojos tú. Ahora te miro a los ojos, ahora que el tiempo de a pocos ya te alejo. Recuerdo lo que buscaba, de tu espacio te pedía, solo un espacio por favor, para que dieras cabida con tu ternura este amor, que entre tus sábanas no entró. Del azul de tus ojos, yo, al recordar nuestros primeros días, tú, de girasoles gigantes. Después del último beso, con otro te saludaba yo, con ese adiós me decías tú. Y no imaginé que así era el amor. Ahora te miro directo a los ojos, tú, solo un pedazo de cielo y tú, ya no importas ojos, tú, ya no importas ojos, tú, ya no importas tú, ya no importas ojos, tú.